Bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos una semana más y de milagro con otro Express. Sí, porque estamos de milagro. Y digo estamos porque tengo a Alexis y así puedo decir estamos. Porque si no diría estoy. Y si estoy, no estoy. Porque para estar yo solo, pues aquí no grabo. Entonces, antes que nada, decirte buenas noches, Alexis. Buenas noches. Te veo muy entero para lo que sé que has pasado hoy. Que muchas gracias por estar aquí. No. Era el intentarlo. Así que no llego. Pero no te preocupes porque ya que estás aquí, vamos a aprovechar. Porque hoy sí que tenemos unos temas muy chulos de los que hablar, divagar, explayarse y hablar. Y sé que contigo además es un tema que tú y yo le podemos dar bola y darle coba fácilmente. Así que los oyentes no se preocupen que no va a estar falto de contenido. De hecho, me preocupa, creo que vamos a tener que cortar porque quiero que sea rápido y nos podemos tirar 3 horas. Porque vamos a empezar, pum, con la primera noticia, bomba, pum, importante. Y es que, bueno, sigue habiendo, pues como sabéis, el lío entre Activision, Microsoft, Sony, los juzgados de la compra. Es un lío, pero lo bueno es que nos está sacando tanta mierda a la luz, tanta mierda está saliendo, que es increíble. Y de mierda que ha salido interesante esta semana es de lo que quiero hablar. Y de la más reciente, la más importante, vamos a empezar con lo fuerte esta vez, porque necesito que Alexis se me active. Y es, pues, el gran Bobby Kotick, pues que se le ha escapado decir algo que, conociéndole, sabiendo que no tiene ni puta idea de temas técnicos, no sé yo si fiarme mucho. Pero en fin, ¿qué es lo que ha dicho durante el juicio? Pues ha confirmado que lo que él sabe respecto a los kits de desarrollo que tienen de Nintendo y de lo que han estado hablando con Nintendo sobre el desarrollo de su nueva máquina, la nueva máquina de Nintendo, sucesora de Nintendo Switch, tendría una potencia similar a las de la generación anterior, o sea, las de PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, bueno, de entrada mucha gente se lleva las manos a la cabeza. Nos han puesto bienvenida a Nintendo hace 13 años. Yo, ahora comentas, Alexis, pero yo tendría más matices. Quiero decir, no me parece mal. Y de entrada, la generación anterior, reconozco que es una generación que no tiene nada que ver lo que tiene la potencia, por ejemplo, que tiene una Xbox One con la que tiene una Xbox One X. Pero ni punto de comparación. Entonces, eso es muy amplio. Y además yo añadiría algo. Tú tienes un Steam Deck. ¿Qué potencia tiene un Steam Deck? ¿A qué se equipara? A la generación pasada, ni más ni menos. No haré más preguntas, señoría. No, totalmente. A ver, yo hice uno de esos comentarios de con unos orden uno o dos añitos conseguimos que Nintendo llegue a 2013. Porque causa de la siguiente generación. Quiero que te retractes. No. Acabo de poner en bandeja para que te retractes. No, si eso no era por retractar, pues de lo está diciendo en coña, en el sentido de. A mí la generación pasada, el final de la generación, la Series X, me parece una consola brutal en cuanto a potencia. Si esa consola hubiese tenido un SSD, digamos, hubiese aprovechado un poquito más eso de Rusia, que al final era quizá lo que más lento se notaba en tema de cargas de juego y demás. Que te cagabas, porque como te metías en 4K a 30 FPS... tardaba en cargar eso, su puta madre. Esto es la consola que más tiempos de carga he tenido con diferencia en mi vida. Es que si la Switch se acerca a ese performance, la nueva Switch, y contamos con, entiendo que yo que será un poco en camino de lo que está toda la industria, ¿no? De ese acceso rápido a la memoria y almacenamiento, puede salir un bicho importante. Ya no estamos hablando eso, de... Perdón, Alexis, pero eso Switch ya lo tiene. O sea, Switch desde el primer momento, desde que salió, es una consola súper rápida, los tiempos de carga son bastante bajos. O sea, no, o sea, sí. que en vez de ser de 10 segundos, los más largos te baje a 5. No me parece tampoco... Switch desde el primer momento nunca ha tenido memoria disco físico, disco... No. Pero a lo que me refiero es, si consigue, digamos, aprovechar de eso... Y consigue de cierta forma. Yo creo que la arquitectura, si sigue con ARM, le puede llegar a ser un poco más costoso. Más costoso no, en realidad, verse un poquito menos atractivo al mercado al mercado más generalista, digamos, porque seguiría siendo que saber que todo lo de Switch tiene que tener como un pequeño proceso especial. Pero quitando eso. Yo creo que puede llegar a ser una muy buena alternativa, y una de las cosas que dijo, no sé si por algo el momento y demás, en esa entrevista boicótica, aparte de cuánto esperaba la potencia, fue también decir que fue un error de Activision no haber sacado sus juegos, digamos, no haber confiado en la Switch, porque en realidad eso sí que no lo hicieron porque no creían que fuera a vender tanto, que no creían que fuera a ser un éxito. Pensaba que iba a ser algo como la Wii U, algo residual y no mucho más. Y ahora, si entramos a una nueva generación, que ya venimos de las cifras increíblemente ridículas que se han vendido de Switch en el mundo, que ya es otro atractivo porque ya todos saben lo que puede llegar a vender Nintendo esa máquina, y si además tiene un hardware que permita mínimamente lo de la generación pasada, y ojo, que si hablamos de Series X, estamos hablando casi de esta generación, porque pocos son los juegos, muy pocos son los juegos que realmente son de generación actual. La gran mayoría son un juego de generación pasada, con quizás mejor definición en la textura, que cargan más rápido y no mucho más. Son juegos de generación pasada, la verdad. Entonces, creo que puede llegar a ser algo muy interesante a tener en cuenta, y el apoyo de los third party volvería, digamos, a ser algo como era en los 90, ¿no? Mira, yo te comento varias cosas. Lo de la arquitectura ARM ciertamente no le ayuda, pero no creo que sea tan decisivo como lo, quiero decir, si con Switch lo han tirado adelante, ahora lo van a tirar mucho más. Básicamente porque con Switch precisamente venían de una posición muy mala, y ahora con lo bien que ha ido Switch, mucha gente está subiendo al carro de Switch, y las herramientas para precisamente desarrollar para Switch, para convertir, para todas esas herramientas ya se han creado. Entonces entiendo que si siguen con la misma línea de ARM y con Nvidia, va a haber mucha compatibilidad, ya se van a encargar de que la compatibilidad de esas herramientas que se han creado gracias a lo bien que ha ido Switch estén, con lo cual no veo por ahí yo un hándicap realmente importante. Y respecto a la potencia, yo añadiría otra cosa, quiero decir, la potencia, si en ese marco, dentro de esas máquinas, si le sumamos que Nintendo va a estar con Nvidia, que son de largo ahora mismo la mejor compañía en inteligencia artificial para rescalado de imagen, puede ser una burrada. O sea, porque si tú haces que Nintendo Switch, no digo DLSS3, DLSS2, solamente con DLSS2.0, haces que sea compatible con esa tecnología, que ya tiene tiempo, o sea, no estamos hablando de la 3, estamos hablando de la 2, ya simplemente DLSS2.0, de una mejora de rendimiento con una calidad de imagen tan bestia, que una máquina, precisamente con una potencia, pongamos una PlayStation 4 Pro, no digo la One X, una PlayStation 4 Pro, que sea capaz de tener DLSS 2.0, le daría a esta máquina unas capacidades que yo la vería perfectamente capaz de mover, no lo más puntero a lo mejor que salga estos años de Next Gen, pero prácticamente todo lo demás. ¿Crees que apostarían de vuelta? ¿Crees que apostarían de vuelta con Nvidia? Yo entiendo que sí, si van a seguir con ARM, seguirían con Nvidia. Sí, si van a seguir con ARM, de primera. Por eso, si siguen con ARM, seguirán con Nvidia. Les ha ido bien con Nvidia. Tiene Nvidia unas tecnologías bestiales para el rescalado de imagen. O sea. De cara a una portátil. Yo lo estaba pensando a nivel costes de 100. ¿Por qué? Porque el Tegra ya llevaba un tiempo y era un poco conocido hasta cierta forma, pero ahora hace mucho que no leo o que no estoy tan metido en el tema, entonces por ahí quizás se me pasa, que no leo mucho de eso. Cuando salió la Switch veníamos de una época de una Nvidia Shield. Entiendo que todos los proyectos de Nvidia los ha abandonado pero en qué punto estará... Pero Nvidia no ha hecho nada, hasta que yo sepa de eso, lo abandonaron. Intentaron meterse en el mercado móvil y no pudieron. Y también lo intentó Intel en su momento, también con, no me acuerdo cómo se llaman los procesadores, todo el mundo intentó cuando salieron los smartphones sumarse, y al final ARM, Qualcomm y MediaTek son los pocos que han podido hacerse un hueco, bueno, y Apple con los suyos. Pero igualmente, teniendo en cuenta la entidad que tiene Nvidia, o sea, aunque no lo hayan continuado, quiero decir, si Nintendo les pide un proyecto concreto, Nvidia tiene la capacidad sobrada de hacerlo. Sí, yo el tema es por los gastos de I+D, ya, porque Nintendo también va a querer sacar, entiendo yo, que querrá meter una consola de 350 euros. Se animaría a llegar a los 400, yo no lo veo tan claro que quiera salir con algo que sea demasiado caro. Entonces me da la impresión de que con el Tegra un poco ese I+D estaba amortizado, está por, por Nvidia y permitiendo unos precios más competitivos, pero a ver, quizá también Nvidia lo ve en el largo plazo, es decir, estos han vendido una putísima barbaridad de consolas, vamos a apostar a que vuelvan a vender una putísima cantidad, vamos a ganar en eso, en el largo plazo, en el volumen, y iremos a pérdida los primeros años de venderles este chip. Claro, si les dice Nintendo, oye, que supongo que lo estarán haciendo con cada máquina. Mira, te llevas un X porcentaje de cada máquina vendida. Pues... No sé, pues yo lo veo bastante factible que sigan con Nvidia, y si lo hacen y aprovechan estas herramientas, que puede ser que no le metan los Tensor Core de inteligencia artificial para abaratar. Es que siendo Nintendo, perfectamente lo veo venir, que digas, hijos de puta, teníais una oportunidad perfecta para hacerla y otra vez que vayan a su puta bola. Pero bueno, si lo aprovechan, y por eso te decía el del SS2, el 1.0, es que, ¿sabes? Por tirar por una tecnología que, si digamos que la consola sale el año que viene, que es lo más probable. Ya estamos hablando del DLSS 2.0, se presentó hace, ¿qué? ¿3 años? Se presentó con la serie 3000. ¿El 2? Fue con la serie 3000. Claro. Y eso fue hace 3 años. Pues eso, estaremos hablando de una tecnología que ya tiene 4 años. Fue con el lanzamiento de Play... Con el lanzamiento de Play 5 y de Xbox. Pues eso, cuando, si sale el año que viene la consola, es una tecnología de hace 3 años, con lo cual, por eso te digo, no hablo del S3.0 que requiere, no, te digo del 2.0. Ya, yo lo veo relativamente factible y creo que sería la mejor opción posible para Nintendo, pero bueno, ya sabes que es Nintendo y y que cuando te esperas una cosa, hacen otra. Pero bueno, simplemente, si sacaran una máquina con estamos hablando con un chip Nvidia con DLSS, ¿tú cómo lo verías? Lo vería, a ver, habría que, como siempre, ver el precio. Obviamente yo no lo compraría porque no tengo mi catálogo en Switch. Ya tengo una ahí que me he jugado únicamente Hollow Knight y ahí está, bueno, y Picross S4 o S3, no me acuerdo. Pero quitando el Picross y el Hollow Knight, no me he terminado ningún juego en la consola, solamente he jugado, aparte de eso, Mario y no mucho más. No me resulta particularmente atractivo pagar precio completo por un juego de hace 5, 6, 7 años, y no me la compraría, eso seguro que no me la compraría, por lo menos no de salida. Pero sí que me parecería una alternativa muy interesante y que podría llegar a tener incluso un inicio más fuerte que el de la propia Switch. Podría ser. A ver, no sé si más fuerte, porque es que lo de Switch fue una locura, pero claro, es que te la lanzan con un Mario y un Zelda, y con un Zelda no la van a lanzar, ya seguro. No, pero te lo sacarán con un Odyssey 2, por ejemplo, o un Galaxy 3 o alguna cosa. Uf, así que llame mucho. Y luego vendrá de salida, y de salida te pondrán con estas intenciones que tiene Microsoft de cada vez acercarse más al partnership, que todos sabemos que en realidad lo que quiere hacer el Phil es meterles el Game Pass en la Switch, y hasta ese punto no lo va a dejar, pero sí que Microsoft sacará, entiendo, varios títulos de Bethesda, de Activision, si todo sale como parece que va a salir y además, entonces ya de inicio va a ser atractiva incluso para otro mercado que no es el mercado actual de la gente que tiene Switch. También había una noticia que decían, que no sé si está por ahí, pero me acabo de acordar, que no recuerdo si era en España o si hablaban a nivel global, pero que el 50% de los usuarios de PlayStation 5 tenían una Switch. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje has hecho? 50. Si es que no me extraña, es que los números de Switch esta generación los explican a que es la consola accesorio. O sea, el que tiene un PC tiene una Switch, el que tiene una Xbox tiene una Switch, el que tiene una Play tiene una Switch. Es más difícil que una persona tenga un PC y una Xbox y una PlayStation, o una PlayStation y un PC, pero el combo con Switch va bien. Sí. Y a lo mejor puede llegar a rascar incluso alguna esa venta, alguien que recién ahora estamos teniendo stock normal de consolas, como para decir, bueno, me quiero comprar una Play, me compro una Play sin pagarla 1000 euros. Me quiero comprar un Xbox, me compro la Xbox en el MediaMarkt. Entonces, recién ahora empieza a hacer eso. Si alcanza estaría tiempo, a lo mejor va a agarrar a gente que está justo estaba por hacer quizá el salto de generación y dice, bueno, en vez de ir primero por la Play, voy primero con esta, que puedo jugar más o menos los mismos juegos y ya más adelante veo si cae la Play cuando caiga una rebaja. Entonces yo creo que puede llegar a arrastrar ventas extras así y creo que por eso si el precio es competitivo, puede ser un muy, muy, muy fuerte inicio. Pues sí. Falta saber con qué idea loca esta vez intentarán revolucionar su máquina. Esperemos que no hagan nada muy loco, espero yo. Pero ya veremos. Vamos a pasar a la siguiente noticia, Alexis. Vamos a pasar con más mierda que ha salido gracias a, pues... el juicio este, que todos los juicios y toda la mierda está legal que está habiendo. Y es que se ha filtrado el coste solo del desarrollo, de para que nos hagamos una idea a qué nivel estamos llegando de industria. El desarrollo de Horizon Forbidden West o de Last of Us Parte 2, ¿cuánto ha costado el desarrollo de los juegos? Simplemente el desarrollo de los juegos. No entramos en marketing, no entramos en distribución, que normalmente la gente se sorprendería porque de marketing se mete tanto dinero como de desarrollo al final. Porque el marketing es bestial, o sea, muchas veces se mete tanto marketing como desarrollo. Bueno, pues, ¿cuánto crees que han costado estos juegos? Porque más o menos han costado lo mismo. Han costado lo mismo, yo te hubiese dicho más que... Más o menos han costado lo mismo. Iba a ser a mucho ver. Más por tema de cantidad de actores. Hay una diferencia de 8 millones, que dices, es un montón, sí, pero cuando te diga cuánto han costado, pues 8 millones es nada. Es que yo estaba por decir 20 millones. Pero vale, pues, me quedo un poco corto, ¿no? Coges esos 20 millones, ¿vale? Y los multiplicas por 10 y le sumas 20. Qué putísimo. O sea, tenemos que Horizon Forbidden West ha costado 212 millones de dólares. Y The Last of Us Parte 2, 220 millones de dólares. Eso es lo que cuesta hacer esos juegos. A ver, me sorprende. La gente diga, hostia, por 70 euros me parece caro. Hombre, pues teniendo en cuenta lo que... Vale, y ahora recordad. Eso es lo que cuesta desarrollarlo simplemente. Luego hay que distribuirlo y en marketing se habrán gastado mínimo 100 millones. Mínimo. Es que el de Last of Us, yo esperaba que fuera más. Sinceramente, no que fuera más, que fuera más grande la diferencia entre esos títulos. Porque entonces, con el Forbidden West se van a haber comido una mierda más o menos importante. Porque no tuvo tanta. Creo que no tuvo tanta repercusión y tanta venta. De Last of Us, seguro que lo recuperaron. Y se quedaron dulces con las ganancias. Pero el Forbidden West no lo vi tan con tanto impacto en su momento. Y sí que hubiese dicho que era mucho, muchísimo menos. A lo mejor 50 me hubiese parecido mucho, pero me hubiese parecido entendible. Pero ya 200. Estás hablando que sí. Que al final, es que... si no sacas ese juego a 80 euros, ¿cuándo recuperas esa inversión? A ver, hay que tener varias cosas en cuenta. Yo recuerdo primero ese hito de los 100 millones de dólares de desarrollo que, si no recuerdo mal, la noticia va a ser un nuevo platillo porque fue el primer Destiny, que se vendía como que es el juego más caro de la historia de la mano de Activision, Bungie ha podido hacer eso. Y se decía, pero es que luego se gastaron otros 100 millones en publicidad, ¿vale? Por eso os digo lo de la publicidad, porque en el caso de Destiny se hizo público y se supo. Con estos juegos, pues digo, si en Destiny se gastaron 100 millones en publicidad, en estos dos mínimos han gastado 100 también. Y 200 más, porque hoy en día es aún más crucial. La industria del videojuego ha crecido, o sea, ha crecido en cuanto a... Cada vez hay más público, lo estamos viendo con la venta de máquinas, pero aún así es que la subida de los costes de los juegos es una salvajada. Entonces, bueno, yo es algo que comento muchas veces con la gente, ¿no? De yo es que intento gastar lo mínimo. Digo que sí, que es normal, aprovecha las ofertas, sé listo y no gastes. Pero que juegos de este calibre, con precios de 20, 30 euros, no se sostiene. Una industria con juegos tan titánicos. Otro tipo de juegos sí, pero estos juegos tan titánicos, si no es porque de lanzamiento venden 3, 4, 5 millones el primer mes a full price, es que no los amortizas. Es que ahí estoy viendo que dicen, hay varios datos, ¿no? El más optimista, sí, porque estamos hablando de algunos que hablan de 8.4 millones, un poco más. El más optimista dice que está cerca de los 10 millones de ventas el Horizon Forbidden West, que parecería una barbaridad, Pero claro, al final eso, restarle la distribución, restarle el marketing, restarle el desarrollo, es que igual de esos, si el juego saliera 80 euros, y vamos a suponer que los 10 millones de copias lo pagaron eso, que ni de puta coña, porque son únicamente las ventas de los que lo pagan 80 son las ventas de los primeros dos meses. Ya todo el resto van a ir a... Y casi cualquiera, menos Nintendo, va pasando a ser 60, 50, 40, 30, y después todavía no llegamos al punto de PlayStation Hits de verlo a 20 euros, o yo no lo he visto a 20 euros, pero sí que hasta 30 y algo habrá caído en algún momento. Pero en un universo ideal de esos supuestos 800 millones, yo creo que en la realidad a lo mejor se quedan 200, que digo, no está mal, pero es un riesgo muy grande a nivel inversión meter todo eso y que el juego luego salga con las ventas. Con las ventas, claro, es que estás diciendo, ganamos 200 millones de beneficio. Vale, pero es que si ahora tienes que desarrollar otro juego y te va a costar 200 y pico, no, necesitas cash para el desarrollo. Es que por eso lo digo, que ojo con estos tamaños tan titánicos. Y también demuestra una cosa, que estos juegos tan bestias están al alcance de muy pocas, pero muy, muy pocas compañías. O sea, hacer algo tan grande es, bueno, casi un milagro hoy en día, que muy pocos. Y aún me sorprende más, o sea, ves esto, entiendes la postura de Sony, ¿no? De decir, nosotros no pensamos sacar nuestros juegos en ningún servicio de suscripción de salida salen en venta, y luego ya si eso, cuando las ventas ya no nos den un beneficio sustancial para amortizar esta inversión tan bestia, lo metemos en la suscripción. Pero, ¿cómo coño lo está haciendo Microsoft? Bueno, claramente está aprovechando dinero de otras partes para sufragar gastos, porque no me creo yo que, yo qué sé, un Gear 6 no vaya a costar 200 millones también. Ojalá Infinite no haya costado 200 también. Claro, claro. Y si no, igual habrá costado una cantidad relativamente similar. Pero sí, la verdad que son números que no solamente que muy pocos pueden hacer, sino que muy pocos pueden permitirse correr esos riesgos, esa liquidez, porque al final Sony cómo consigue eso para Naughty Dog, por ejemplo, porque después te saca un remaster de mierda y te lo vuelve a cobrar 80, entonces ahí sí que tiene ganancia, porque ahí gastó, en vez de gastar 200, gastó 40 o 30 o 300.000 pesos mexicanos y lo vendió a la misma cantidad y se hizo una puta fortuna. 300.000 pesos mexicanos, no, 300.000 millones de pesos mexicanos. Pero igual lo vendió a una putísima barbaridad, entonces ahí, bueno, con eso se financia el próximo de las FAS. Pero claro, ahí entiendes, pues a lo mejor algunas políticas de empresas que dices, hostia, que te sacan remaster, remix a unos precios que dices, ya, es que es lo que les permite financiar el desarrollo de triple SAS. O sea que, bueno, a mí me ha parecido interesante y es una reflexión a tener en cuenta, ¿no? De que sí, completamente lícito, de oye, aprovecha ofertas, compra, pero tenemos que ser conscientes de que lo de decir voy a apoyar un cierto juego realmente va a empezar a ser importante. Yo, por ejemplo, el último Zelda no me ha costado 220 ni de coña, y eso es lo más sorprendente porque Nintendo se habrá gastado un chiste en comparación con los que han gastado estos. Pero entiendes a lo que voy. Pues nada, los que estén viendo en formato Twitch tendrían que haber visto la cara que ha puesto cuando le he dicho lo de multiplícalo por 10 y le sumas 20, porque ha puesto una cara de como de... No, sí, bueno, a lo mejor... Fuerte. Es que a lo mejor con 20 estoy tirando un poco por lo bajo, pero sinceramente no esperaba más de 50 millones. De 50 millones me parece... No, es que yo, por ejemplo, cuando vi la noticia dije, pues a ver, han costado 100 millones, como Destiny. Y veo 220, digo, hostia puta. Una salvajada. Bueno, Alexis, pues yo he comentado las dos noticias más importantes que había visto hoy. ¿Quieres comentar alguna cosilla más? ¿O cerramos con un último tema así rapidito? Por mí, podemos cerrar, porque yo, como sabrás, no me he preparado nada porque tampoco tenía ni pensado que fuera a venir a grabar. Así que... Sí. Sí, la idea era que viniera a grabar Sir Char y no ha venido, así que imagínate tú, o que se imagine la gente de la grabación. Bueno, pues nada, muy, muy brevemente, para a ver cuánto llevamos... Hostia, no estoy... Mira, yo también entro así que me voy a tener que bajar de Twitch porque no le he puesto el móvil a grabar, así que no veo cuánto tiempo llevamos. Tú te pones cuánto tiempo llevamos Espero que esta vez me hayas muteado. Sí, estoy demuteado. ¿Cuánto llevamos de retransmisión? Llevamos, según esto, ¿dónde coño le dice? Por aquí abajo, ¿no? 28 minutos. Vale, pues venga, rapidito, 5 minutos para llegar a la media horita. Ya tenemos reviews, vamos a pasarnos al PC Gaming. Ya tenemos las reviews de la 4060, ya también están las reviews de la 7600, digamos las gráficas de gama media, las que deberían ser para el público general, las que deberían ser las más vendidas. Y las sensaciones son las de que con Nvidia sobre todo es una de tío mal, y con la 7600 es lo mejor que hemos, o sea, no está mal y es lo mejor que hemos tenido en años, relación precio-rendimiento. Entonces, ya con estas gráficas en el mercado, que van a ser las que van a tirar el próximo año como mínimo, para la gran mayoría de usuarios, ¿qué opinión tienes de ellas antes de que yo diga algo? Así vamos a hablar en general para el oyente, que a lo mejor no hay tanta gente que tan específico entra en detalles, pero ¿cómo está la cosa el PC Gaming? Porque las gráficas llevamos años muy malos. A ver, la cosa se va estabilizando de a poquito. La verdad que no hay suficiente impacto aún por parte de Intel como se esperaría, y todavía no están dando del todo el brazo a torcer AMD y Nvidia con esa posición tan cómoda que tuvieron durante la época de escasez, y que seguramente volverá dentro de 2 años, máximo 3, porque al final sabemos que las criptomonedas son un tobogán de mierda y todos los que están ahí adentro, digamos, forman parte de ese tobogán. Entonces se va a empezar a volver a subir, van a volver a poner granja, va a volver a haber minería, etcétera, etcétera, etcétera, porque eso ya vuelve a pasar, ya pasó 2 veces, va a seguir pasando. Pero en esa posición en la que estuvieron tan cómodos de poder vender al precio que quisieran, de poder sacar refritos de componentes viejos que le quedaron y venderlos a precios de gráficas nuevas, de poder hacer cualquier cantidad de modelos con tecnología de fabricación de generaciones pasadas y sin ningún problema, y a todo esto llenos de demanda, todavía están un poco en esa burbuja en la que entraron los dos, porque AMD es siempre un poquito más barato, pero siempre viendo, bueno, si Nvidia llega a 50, lo pongo a 45. Ah, que Nvidia ahora lo ha subido a 60. Bueno, lo pongo a 53. O sea, siempre fue aumentando, digamos, y acomodándose poco, es porque eran solo 2 competidores. Y de momento Intel está muy lejos de competir. Incluso te diría en la gama media, ¿no? Sobre todo más que a nivel hardware, a nivel drivers, están muy verdes aún. Voy a dar un comentario que tenemos a Adrián en el chat, que dice: la última vez que vi a esta pareja estaba Roddy muriendo nacido en el Half-Life. Tengo que retomarlo. Ya no me voy a acordar ni de cómo se saltaba mi técnica mágica para saltar, ya se me habrá hasta olvidado eso. Pero bueno, gracias Adri por estar por aquí. Llegas al final del programa. Y estamos precisamente comentando la parte que creo que menos te interesa. Pero bueno, de todas maneras, gracias por pasarte. Lo que comentabas, yo creo que el tema del precio no creo que vaya a mejorar, ¿eh? La tecnología se ha encarecido, o sea, todo se ha encarecido mucho. La tecnología, lo que más, al contrario de lo, bueno, los procesos litográficos se están volviendo extremadamente complicados. Ya sabemos, lleva muchos años que la ley de Moore iba avanzando, digamos, con una inercia fácil. Seguirla empujando es muy difícil porque ya se está acercando a unos límites físicos. Sin entrar en mucho detalle, pero para que la gente se haga una idea. Estamos hablando de 7 nanómetros, 5 nanómetros. Ya Intel habla también ha pasado a hablar de Armstrongs, que es la unidad que viene por debajo, es decir, 10 Armstrongs son un nanómetro. Y lo que la gente tiene que entender es que un Armstrong es el tamaño medio de un átomo. Entonces, estamos llegando a unos límites que ya hacerlo más pequeño es extremadamente difícil y ya no va a ser posible. Es decir, no puedes bajar del Armstrong, no puedes hacer un transistor con algo más, una puerta de un transistor, porque es el tamaño de puerta, con algo más pequeño que un átomo. Entonces, se está llegando a unos puntos, sin entrar en detalles técnicos de lo complicado que son esas litografías, que entonces seguir mejorando va a ser muy difícil. Además, ya digo que estamos viendo que se está encareciendo todo muchísimo, con lo cual yo no soy optimista en pensar que se vaya a reducir el precio en los próximos años. Estaría agradecido si se mantiene. La cuestión es, para mí, la línea o la clave será tener cabeza y no estar buscando subir la potencia a lo bestia como se lleva haciendo, sino optimizar, que en parte se está yendo ya por optimizar. Se habla también de más arquitecturas con chiplets uno encima de otro. AMD ya está usando chiplets, no solo en procesadores, sino en gráficas también. Y hacer un poco de cabeza, lo he dicho y lo sigo diciendo. Tenemos el ejemplo de Zelda Breath of the Tears of Kingdom, que pesa 16 gigas. Y lo estoy disfrutando como un cerdo, como un cochino en una charca, como dice Moniki. ¿Sabes? Que a lo mejor nos estamos yendo a unas cosas. Pensar en 8K, en ray tracing, past tracing. Deberíamos buscar otras cosas. Y hacer juegos más interesantes y no tirar por ahí. Sí, pero al final lo que mueve algo que cuesta 200 millones de dólares desarrollar es un poco. Es una industria de números ya muy. Muy, muy absurdo, digamos. Los números de lo que te puede costar comprar un estudio, de comprar una IP, de lo que sea, son todos números exagerados y se lleva también en el gaming. Yo sí que soy. No optimista en que vayamos a tener las gráficas de gama media por 300 euros, ¿está? Porque eso no, sí que no lo veo, no veo que vayan a bajar de cierto punto, pero si no hay una explosión de criptomoneda y demás, creo que sí va a haber un poco una cierta reestructuración, digamos, y se va a volver a cierta estabilidad con eso y no tan... totalmente arbitrario como hasta ahora. También pienso que antes de quedarse sin poder seguir entregando potencia bruta, van a encontrar la técnica para seguir poniendo números de venta, que estos son 16K, que estos son 400K, que esto hace seguimiento como si fuese, tiene los mismos receptores que una retina de ojo de lince, y van a poner un montón de mierdas que queden bonitas para la caja, que al final nadie las va a usar y los que la usen no lo van a apreciar, pero bueno, hay cosas que dan un poquito de esperanza de que está un poquito más estabilizado. Ya dijeron que, por ejemplo, que después de, no sé, desde la pandemia iba a volver a haber stock más o menos regular de Raspberry Pi. Las Raspberry Pi están desde la pandemia quedaron imposible de comprar porque quedaron modelos carísimos. Algo que era la gracia era comprarse un ordenador por 20-25 euros, pasaba a salir 100, que ya causa menos gracia, y luego a ver si lo conseguías a 100, digamos, que tampoco había co. Entonces yo creo que a poco las fábricas o la industria de los semiconductores en general, mientras no haya otro disparo muy alto de demanda de semiconductores, van a tener que bajar precio un poco porque han aumentado todos la producción. Llegó un punto en el que tuvieron que abrir nuevas fábricas que son, recordemos que eran que decían, son procesos de años para poder poner una planta como la de TSMC. Entonces eso ahora lo estarán montando y estarán diciendo luego a quién coño le vamos a vender todo lo que vamos a producir en esta planta. Entonces si no hay ni un disparo, sí que yo creo que podemos ver alternativas que vuelvan a precios más terrenales. Ojalá. Y ya solo yo, simplemente para terminar, sin ser súper experto en el tema, pero yo la 7600 y la 4060, teniendo en cuenta que si estamos hablando de comprarlas por un precio cercano a los 300 euros, se dice pronto 300 euros, yo no las acabo de ver, básicamente porque... Te dicen, no, es que puedes jugar a 1080 todo en ultra. Sí, vale. Salió el rumor, salió mucho por internet, lo de que 8 GB no son suficientes. Yo me lo comí, al principio me lo comí y creía que era así, pero luego ves que no, que eso fue alguien que hizo mal las medidas y está cogiendo no solo la VRAM de la gráfica, sino que está cogiendo más RAM, porque depende cómo configuras la cosa para que te mida la RAM, pues puedes ver más cosas. Entonces, ciertamente hoy en día con 8 GB es suficiente, pero ya está muy al límite. Entonces, gastarte 300 euros en una gráfica, y que además, si los settings en ultra son una gilipollez, porque en alto se ven igual y te da un rendimiento mucho más alto. Entramos en eso, pero luego entramos en decir, oye, que me gasto 300 euros en una gráfica, que se supone que ya estamos, se supone que ya el 1080 lo hemos pasado hasta en PC, que se supone que deberías poder mover a 2K sin problemas. Y a 2K ya no están tan claras, sobre todo si te dices que me la compro y quiero que me dure 5 años. Es que yo las veo justillas, teniendo en cuenta lo que hay ahora mismo y que la Next Gen fuerte no ha llegado. O los juegos Next Gen fuerte no han llegado. Entonces, yo no veo nada claro que cómo van a rendir estas gráficas. O sea, no digo que vayan a rendir mal, ni mucho menos. Pero para mí, gastarme 300 euros... Es que va a depender del juego. Con los juegos optimizados como el putísimo culo que han estado saliendo últimamente... Ni de broma. Pero hablando... Obviamente, pero hablando de juegos pues bien optimizados. Pero da igual, si empiezan a meter capacidades Next Gen de verdad fuerte en 2-3 años, no veo cómo van a estar. O sea, no dudo que vayan a ir mal y que si las pones en settings medios te vayan a tirar. Pero la cuestión es eso, si te gastas 60 euros, hay 300 euros en una gráfica, es que, o sea, históricamente, es que los últimos años era una anomalía, pero es que los últimos 15 años gastarte 300 euros en una gráfica era para estar tranquilo durante 5 años, tranquilo no, para ir con la chorra fuera 5 años con cualquier juego. Y eso, pues no, con estas no lo veo para nada. Ya. Pero bueno, entiendo que también los tiempos son muy distintos, ¿no? Hay como otra velocidad. Está bien, el que se compra una gráfica de gama media baja, por así decirlo, digamos, porque todavía tenemos varias series para arriba, quizás no es alguien que está pensando en cambiarlo cada 2 años, entonces es a quien más penaliza. Pero seguimos viendo las estadísticas de Steam, siguen diciendo que, bueno, por primera vez se hay más otra gráfica que la 1060 y es la 1650, que es literalmente prácticamente la misma gráfica con otro numerito. Entonces, lo cierto es que para ese mercado sí que es un salto grande pasar a una 4060, pero desde luego, digamos, los juegos que salgan nuevos, sobre todo si no están bien optimizados, y va a ser complicado o imposible en el caso que quieran tratar de hacer uso de cosas como el ray tracing, por ejemplo, que a lo que le consume totalmente la potencia y vamos, que es parte de lo que hace que tanta potencia bruta haga falta para correr de manera tan regular según qué juego. Sí, no es una tontería el ray tracing. Pues listo. ¿Quieres comentar alguna cosilla más, Alexis? No, señor. Pues nada, yo lo que quiero es enviarle una afectuosa mentira. Chichal, me cago en tus muertos. Tendrías que haber estado aquí. Y nada, despedirme. Hoy solo hemos tenido por el chat a Adrián OBT, que ya es de agradecer porque hemos grabado súper tarde y así sin previo aviso. Que ha durado 0, porque estamos hablando de gráficas y ha dicho, esto no me interesa. Así que ha sido un éxito hoy el programa, pero bueno, espero que en formato podcast la gente al menos lo escuche, tenga un rato entretenido y pues estamos otra semana ahí al pie del cañón cumpliendo. Así que nada, Alexis, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches y nada, ahora la semana que viene si podemos ser un poquito más y si puedo llegar un poquito más entero también, estaría muy bien. A ver, estamos complicados, que cuando no falla uno falla el otro y no llega al otro, pero bueno, veremos. Pues nada, muy buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.